Escuché una canción, prendido a la radio quedé. Deleite de amor y pasión, la adoré que vos, la chica de 10. Te pido un temita de hoy, tal vez un recuerdo de ayer. Deleite de amor y pasión, la adoré que vos, la chica de 10. Quisiera cruzar la ventana, quisiera brillar como el sol. Te imagina el país entero y en cada mañana vivir junto a vos. Te imagina el país entero y en cada mañana vivir junto a vos. Que lleguen las 8 del lunes, que borre las 10 del reloj. Quiero quedarme cantando, soñando y bailando en la radio de hoy. Produce Beto Quiroz y fantástico al aire su gran producción.